hasta la orilla de un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. Hola. Hay 1 minuto pasan de las 9 de la mañana, estamos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y ya hace un tiempo estamos compartiendo las producciones sonoras, los podcasts de Miel y Arcilla. Así que le vamos a dar la bienvenida a Yael. Buen día, Yael. Hola, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Queríamos tener una conversación con vos por estas producciones, por esta última que estamos compartiendo todas las semanas sobre los oficios, oficias. Sí, exactamente. ¿Cómo surgió? Como surgen todas las ideas, de una idea chiquita y ver las posibilidades de concretarla. Por suerte, en general, fluye bastante. Uh-huh. En esta oportunidad fue un trabajo del año pasado. Mientras estábamos difundiendo el anterior, estábamos, que era Feminismo para la Revolución, ya estábamos trabajando en este y vimos la viabilidad, ¿no? Siempre es una cuestión de viabilidad, porque todas las producciones de Miel de Arcilla son amorosas y sin ningún fin más que la difusión de contenidos. Y nada, de llevar a otro formato muchas veces cuestiones patrimoniales que si no, no son muy accesibles. Y nada, y el 8 de marzo, esperamos al 8 ya que teníamos la posibilidad para estrenarlo. Uh-huh. Y Yael, ¿cómo es esto de ser costureras sonoras? Y un poco en la línea que te iba contando. Empezó con una de las primeras, que fueron las biografías en pandemia, Las Locas, como medio una necesidad de salir del encierro y hacer algo creativo, y en esa intención de ir armando producciones sonoras o podcast, nada, esa red que recién comentaba es como una especie de tela, ¿no? Uh-huh. Así lo veo yo, que se va armando con amigas, compañeras, o personas en general que saben mucho de un tema y que ni te conocen, les haces la propuesta y se copan. Entonces cuando termina la producción, cuando quedan la cantidad de episodios que salgan de uno u otro, y para mí es como una nueva costura. Es algo así. Sí. Y más esto que vos hacés, no, hincapié en lo de la red, todo este trabajo de recopilación histórica, ¿no? Porque lo de la última producción y la que estamos compartiendo semanalmente de los oficios varias, es todo un trabajo de ver, digamos, cómo mujeres y disidencias comenzamos o marcamos, ¿no?, como un recorrido en determinadas labores, y eso implica toda una revisión histórica, ¿no? Todo ese trabajo, digamos, cómo lo van construyendo, cómo van seleccionando también el material. Sí, ahí fue más que nada, como decía anteriormente, a partir de la idea, ver la viabilidad, porque bueno, sabemos que los trabajos y los oficios, específicamente en este caso, y como todo, ¿no?, siempre estuvo pensado en términos masculinos y no femeninos, o en términos de disidencias, como bien vos decís, pero y eso implica una investigación. Entonces, claro, la idea en este caso particular fue empezar a pensar en las historiadoras. La uh-huh. gran mayoría son historiadoras CONICET, para que un poco sus trabajos, que a mí me parece que circulan y que son muy interesantes, pero circulan dentro de un ámbito, pudieran circular en otros ámbitos y tener un modo accesible, que me parece que en este caso fue el gran trabajo, porque nadie pone en duda todo el conocimiento y todas las investigaciones arduas que vienen haciendo, pero muchas veces es muy desconocido, básicamente sí, porque uh-huh. circula por espacios que a quienes otros ciudadanos, ciudadanas, no tenemos acceso. Entonces, el trabajo fue más que nada de producción, en pensar cómo hacemos para que lo que están contando lo puedan contar de manera accesible y con un lenguaje también que sea comprensible y radial, uh-huh. y no como si fuera un paper, un escrito, o con un lenguaje más académico. Así que el desafío en este caso fue ese, fue bastante interesante también, y también les costó, porque una cosa es dar una clase, otra cosa es escribir y ser como una erudita en un tema, y otra cosa es llevarlo a un formato que tiene otras características. Así que nada, yo personalmente estoy muy contenta con los resultados y creo que todas y cada una de ellas también. Qué importante esto que decís de la radio, ¿no? De abrir, que abre, sí, a otro público, y esto de las investigaciones académicas, ¿no? Porque la academia siempre a veces queda como ahí encapsulada. La academia es para la academia. Claro. Yo les hice un planteo, digo, yo estudié en la academia, digamos, soy una disidente de la academia, pero estudié comunicación y también como más desde experiencia de vida, digo, está buenísimo esto, pero si no se entera nadie, no sé si está tan bueno. Entonces, como medio en la línea que viene trabajando Miel de Arcilla, que es visibilizar o transponer de un formato a otro, me pareció que estaba bueno. Y también lo que pasó, que un poco retomando lo de la red y la tela y demás, es que cuando estaba cerrando, ¿no? Yo me había fijado que tuviera cierta cantidad de episodios para poder armar una grupalidad. Uh-huh. Claro, alguna se copó y me dijo, pero hablaste con tal, y ahí como que se volvió a abrir. Estaba claro. Por cerrar y se volvió a abrir, entonces ahí como empezó como otra vez el trabajo como más de producción de nuevo, y en el verano, porque fue en el verano, porque yo tenía la intención de cerrarlo ya para poder intentar empezar con otra cosa, también se sumaron 3-4 compañeras, que son los últimos episodios, y aparte con oficios más interesantes y para mí más extraños, ¿no? Que sí. Por ahí para mí eran desconocidos, como las fabriqueras, las trabajadoras a domicilio, que justamente lo publiqué hoy, como desconocidos totalmente. Uh-huh. Así que nada, se fue abriendo. Y aparte también lo pensé como una posibilidad de que no tenga cierre. Claro. Es decir, que si juntara un grupo más de oficios, más o menos en la misma línea, podríamos hacer como una continuidad o una segunda parte. Uh-huh. Claro. Porque en un momento había un recorte histórico, y ese recorte histórico que permitió al principio tener una estructura y pensar a quiénes convocar, bueno, después en función de los oficios se fue ampliando, porque algunos oficios los podemos pensar de siglo XIX, fines del siglo XIX, y otros recién en siglo XX. Entonces, claro, después corrimos esta cuestión más histórica para que pudieran entrar todos los que consideramos que podían sumar. Es lindo esto de pensar como lo de las costureras, ¿no? Como audios así hilvanados, pero que no tengan cierre, ¿no? Sí. Sin cierre. Hasta ahora no me había pasado. Fue como para mí fue como mágico decir, bueno, no tiene que cerrar acá. Pero sí, tal vez por una cuestión también de estructura mía o de poder también arrancar con otra cosa, dije, bueno, hay otra vez un número, hacemos una segunda parte, porque también hay una cuestión más comunicacional, si se quiere, es que como para difundir, para mí tenés que tener todo subido o armado, y que tiene que ser una cantidad para que se entienda como algo integral, ¿no? La identidad de la producción en este caso. Entonces, bueno, dije, si surge, si aparecen otras uh-huh. personas que quieren sumar voz, bueno, vemos de qué manera lo armamos y hacemos o una continuidad o una segunda parte, porque también las aplicaciones o las páginas y demás te limitan, ¿no? Como que tenés que subir sí. en determinado orden. Uh-huh. Si no, no se entiende la identidad para mí. Claro. Uh-huh. Uh-huh. Ya les contabas que les fueron o se fueron sorprendiendo con nuevos oficios tal vez más interesantes o que no tenían tan en cuenta para esta serie de oficios varias. ¿Con qué otras cosas se fueron sorprendiendo a lo largo del hacer de estos podcasts? Y a mí me pasó particularmente que hay algo ahí de cómo lograr sin ser, por ejemplo, irrespetuosa, ¿no? De los egos muchas veces. Digo, sí. Me parece que las investigaciones y demás son un trabajo muy solitario. También me pasó eso de conversar mucho y que me preguntaran, por ejemplo, cuándo era la deadline. Y yo le dije, no, acá no existe la deadline, sino la love line. Le digo, acá no hay un límite claro. de tiempo, ¿no? Es como muy de investigadora que tiene que cerrar porque, no sé, que determinadas características. Y yo le dije, no, este es un proyecto amoroso, sí necesito que no te cuelgues, claro. pero no te voy a poner un tiempo, porque, digamos, si no hay disfrute, para mí hay algo de eso que no funciona. Y uh-huh. también ahí me di cuenta lo alienadas que estamos con el laburo. Cuando algo es laburo, ¿no? Por más que te guste, y cuando algo lo puedes pensar desde otro lugar. Y la invitación un poco siempre es, o sea, al menos para mí lo es, que soy la que lo va haciendo la producción, es algo como creativo, amoroso, y que no termina siendo algo engorroso. Sí, por ahí hay momentos en donde hay ciertas situaciones que son difíciles de resolver, pero tiene que ser como un juego. Si no es como un juego, para mí no funciona y no se transmite eso en la voz. Uh-huh. Yo como presto más atención en esas cosas. Le digo, está buenísimo lo que estás diciendo, pero no lo va a entender todo el mundo. Como hay muchos tips que empecé a encontrar como criterio cuando graban, y bueno, y también corregirlas, ¿no? Viste, como sí, hay algo que hay que ser muy cuidadosa. Hay gente que se lo toma bien, hay gente que no. Yo qué sé, cuando grabamos con el primero, el que lanzamos, que fue con Dora Barrancos, y bueno, le dijimos a Dora lo que había que hacer y Dora hizo lo que ella creyó que tenía que hacer. Claro. Y mucho para decirle no había. Claro. Pero era Dora Barrancos, que tiene un modo, no hay otro modo, porque aparte ya habíamos grabado con Dora. Entonces, sí, me parece que es eso, ¿no? Ir encontrando el modo, y que siempre va cambiando, porque aparte los proyectos anteriores, sobre todo los dos primeros, fueron más con amigas, sí, ¿no? Entonces se armaba otra cosa. Acá eran compañeras o personas que yo no conocía, y bueno, toda esa parte de acercamiento es como la más compleja para ser cuidadosa y ser respetuosa sobre todo. Sí, en esta última serie también se cuenta con la voz de Liliana Daunes, que ella es una histórica, también costurera de la comunicación feminista desde hace muchos años, que también como que le da eso, como le da también una identidad, ¿no? Sí, lo de Lili para mí era como un imposible, ¿no? Dije, me va a decir que no, pero no porque no, porque, o sea, la respeto y la admiro un montón, pero dije, ¿por qué se va a enganchar en esto? Y en realidad, nada, probé, porque la tenía en un contacto de WhatsApp por otra cosa, me dijo que sí, que habláramos por teléfono, le conté en qué consistía el proyecto y se sumó, y la verdad que para mí fue como un montón, fue como... Sí. Me dio como un aire de decir, bueno, está bueno hacer esto, y aparte que las veces que charlamos sobre esto, o charlo con otras personas, le dijo que le parecía que estaba buenísimo lo que estábamos haciendo, así que lo de Lili, la verdad que también, un lujo. Sí, Yael, empezabas hablando de hacer lo posible, ¿no? Y hablás desde el amor, desde la militancia, desde difundir estas cosas que no salen. Digo, estos proyectos, ¿te imaginás pidiendo algún tipo de financiación o algún tipo de vinculación para poder seguir haciéndolos? Mira, esto es un tema, porque sí, he presentado en algún momento algún tipo del Fondo Nacional de las Artes y demás. Todo me resulta burocrático, engorroso, que si tuviéramos que monetarizarlo no alcanzaría para nada. Y yo creo que cuando lo empezás a pensar desde ahí, hay algo de esto, por ahí es como medio romántico, ¿no? Pero que se desarma. Así que es como todo, en mi caso es como tiempo, pero es tiempo que para mí es muy saludable, dedicándoselo o a la producción o a la edición, o a la creación, y también sé que es tiempo de compañeras que lo entienden de ese modo. Para mí, si hubiera que pedir un subsidio, hay algo de eso que pasaría a transformarse en sentido más estricto en un trabajo, en un tener que cumplir, y no sé si estaría tan bueno. Me lo pregunto, lo hice en algún momento, lo pensé, pero dije, menos mal que tengo esto, porque para trabajo ya tengo el trabajo de todos los días, con los problemas de todos los días, y esto siempre es como un poco de oxígeno, así que creo que por ahora no hace falta. Quien quiera conocer las producciones de Miel de Arcilla, ¿dónde pueden ir a buscarlas? Las pueden buscar en Spotify, así como Miel de Arcilla Contenidos, o en Instagram también como Miel de Arcilla Contenidos con guión bajo entre palabras. Ahí va. Bueno, y también aquí en FM La Tribu, aquí en Charco de Arena, las vamos compartiendo y escuchando y debatiendo. Te queremos agradecer mucho, Yael, esta comunicación con FM La Tribu, y a incentivar que sigan apareciendo podcasts de este tipo. Bueno, yo les quiero agradecer, porque siempre que hay una nueva propuesta se las acerco y las difunden, que para mí es lo más importante, no solamente todo el proceso de producción, sino el de difusión, porque si no tendrían sentido. Me interesa particularmente, más allá de que hoy existen otros medios para difundir, que se difunda por la radio. Y bueno, sí, la idea es poder continuar con estos procesos creativos que nos sacan un poco de las situaciones críticas de la cotidiana, que si no la vida es medio invivible. Así que bueno, gracias de nuevo por esta comunicación. Sí, y también como eso, pensando en los feminismos, en la historia, en cómo construimos esta lucha, es muy importante, porque estoy pensando en la serie sobre la voz de la mujer, sobre esas militantes de principio de siglo que también, pese a todo, sacaban ese diario, y cómo esta producción también generó amplitud de escuchar esas editoriales, ¿no? Sí, tal cual. Así que bueno, te mandamos un abrazo grande. Bueno, muchas gracias. Pasaba Yael, ella integra Miel de Arcilla Contenidos, y pueden buscarla en las redes y también aquí semanalmente escuchar las producciones. Triángula hace Mester. Y esta vez te canto y es mi forma de decir. Las voces de este tiempo te pueden mecer o perderte. Y esta vez cantemos nuestras almas. Para que el viento sople y lleve lejos. Y otra vez comienza la mañana, congelando el aire y tu piel tan fría. Con la luna sobre nosotras, mira las madrugadas buscando. Nos tapan con las sombras, colapsando todo y tus ojos miran frente a frente. Tal vez exista todo, todo lo que nos guía. Yo quiero vivir en la zona que sensibiliza, en ese prado que mi mente suele reconcilia, en esa que viví sin miedo, en esa que relaja siendo dejar a tantas morir. Vamos a puños bien cerrados a luchar por ahí. No nos volvamos miserables. Manos con sangre. La furia grita mi corazón. La vida nos regala. Volver a decir, las voces de este tiempo te pueden mecer o perderte. Y esta vez cantemos nuestras almas, ¿para qué? Para que el viento sople y lleve lejos. El tiempo que nos toca vivir, amor, sabemos bien. A veces parte en medio, a veces duele. Y siempre vuelve a amanecer. Yo quiero vivir en la zona que sensibiliza, en ese prado que mi mente suele reconciliar, en esa que viví sin miedo, en esa que relaja siendo donde nadie puede lastimar. Y nunca más dejar a tantos morir. Vamos a puños bien cerrados a luchar por ahí. No nos volvamos miserables. Manos con sangre. La furia grieta mi corazón. Yo quiero vivir en la zona que sensibiliza, en ese prado reclama.